Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos. Tal día como hoy, pero en 1942, nace el cantante, compositor y activista político venezolano Elí Rafael Primera Rosell, mejor conocido como Alí Primera. Gracias a su compromiso con las causas justas, fue bautizado como el Cantor del Pueblo. En su trayectoria artística, el Cantor del Pueblo realizó 12 producciones discográficas, las cuales lo convirtieron en un referente de la canción necesaria latinoamericana. Entre ellas destacan Volumen 2, Lo Primero de, La Patria es el Hombre y Entre la Rabia y la Ternura. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Maripen Yam, en la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Relu Cardoso. Comenzamos las informaciones. Titulares. Venezuela y Sudáfrica afinan detalles de cara a Feria Internacional del Libro. Jefe de Estado celebra elección de Lula da Silva como nuevo presidente de Brasil. Iglesia Nuestra Señora del Carmen abre sus puertas a feligreses de las Tejerías. Viceministerio de Comercio Exterior efectúa jornada de actualización de trámites para exportadores. Lula da Silva gana la segunda vuelta de elecciones presidenciales en Brasil. Jefe de Estado felicita a los Metropolitanos FC por coronarse campeones de la Liga Futve. Cultura. El ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, informó que Venezuela y Sudáfrica afinan detalles sobre la participación del país africano en la 18ª edición de la FILVEN 2022, que se celebrará en Caracas del 10 al 20 de noviembre. En su cuenta de Twitter, el ministro venezolano señaló que sostuvo una reunión con la embajadora sudafricana en la nación caribeña, Lidiwe Michelle Maseko, y el director de Artes y Cultura del país africano, John Mogashoa. Por otro lado, algunos de los países de este continente que participarán en la FILVEN serán Angola, Argelia, Benín, República Democrática del Congo y Egipto. Como parte de la celebración del 81 aniversario del nacimiento de Alí Primera, se realizó el concierto sinfónico Nuevas Voces le Cantan a Alí. En él, familiares, amigos y músicos disfrutaron de un repertorio de 14 canciones versionadas en las voces de los niños, niñas y adolescentes del Movimiento Nacional de Teatro César Rengifo, junto a la Orquesta Filarmónica Nacional de Venezuela, bajo la batuta del director Rubén Capriles. Por otra parte, el día de hoy continuaron las actividades de homenaje con una cantata realizada frente al Cine Cipreses a las 11 de la mañana. Son las 12 y 4 minutos. Somos Cultura. La música del venezolano Daniel Coronado fue galardonada en la 10ª edición del Festival Internacional de la Canción, que se desarrolló en el Teatro de la Sociedad Unión de San Carlos, en Uruguay. El joven invidente barquisimetano fue el más destacado de este festival, diseñado para promover creaciones inéditas en el campo de la música y dar a conocer nuevos intérpretes y compositores. Coronado, quien inició sus estudios en el Conservatorio de Música Vicente Emilio Sojo, ha sido arreglista para agrupaciones como el Ensamble 7 Cuartos, Niños Cantores de la Orquesta Sinfónica de Lara, Niños Cantores de Cabudare, entre otros. Son las 12 y 5 minutos. Nacionales. Este domingo, el presidente Nicolás Maduro celebró la elección de Luis Ignacio Lula da Silva como nuevo presidente de Brasil. el mandatario expresó a través de su cuenta de Twitter que la elección de Da Silva demuestra que el pueblo brasilero desea ser libre, soberano e independiente. También cabe mencionar que Lula da Silva fue electo como el nuevo presidente de Brasil con el 50.85% de los votos frente al 49.15% del actual mandatario Jair Bolsonaro. Somos noticia. El presidente de la República, Nicolás Maduro, reconoció la labor de las bricomiles en la recuperación de las escuelas y liceos del país. Expresó que las brigadas han hecho milagros con los espacios educativos y agradeció por la unión cívico-militar-policial. La docente Carelis Alcalá manifestó en la Unidad Educativa Gran Colombia que gracias a las bricomiles fue posible la reestructuración del centro educativo. Mi nombre es Carelis Alcalá, soy docente en el área de lengua castellano en la Unidad Educativa Nacional Gran Colombia. Con una matrícula aproximadamente de 5.000 estudiantes, acá contamos con nuestra educación primaria desde los Simoncitos, tenemos una unidad especial para los niños con problemas auditivos y nuestra dorada escuela técnica donde los estudiantes salen profesionales. Gracias a las brigadas bricomil fue posible la reestructuración de toda la Gran Colombia. Y yo les hago un llamado a toda nuestra comunidad estudiantil o a todo aquel que desee participar o desee seguir estudiando. Acá estamos abiertos y prestos a escucharlos, a recibirlos, porque la educación está acá, es gratuita y es para ustedes. Que Venezuela lo tiene todo. Asimismo, más de 23.832 brigadas comunitarias militares para la educación quedaron constituidas para la reparación de escuelas y liceos del territorio nacional. Son las 12:08. La Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral finalizó el pasado viernes la consulta pública del proyecto de ley para las trabajadoras y trabajadores con discapacidad. Así lo informó la diputada a la Asamblea Nacional, Dilberly Rodríguez, desde el Museo Boliviano. La parlamentaria indicó que la propuesta jurídica tiene el objetivo de garantizar la justicia social, la inclusión, protección, defensa y atención integral de los venezolanos con discapacidad. Por su parte, el diputado Denis Sotos recordó que este esfuerzo forma parte de las 10 leyes del área laboral que complementan la Ley Orgánica del Trabajo, las trabajadoras y los trabajadores. Regionales. La iglesia Nuestra Señora del Carmen abrió sus puertas a los feligreses habitantes de Las Tejerías, Estado Aragua. El padre José Ortega, párroco de la iglesia, ofreció unas palabras al respecto. A pesar de que hoy se cumple 22 días de esta tragedia que hemos vivido aquí en Las Tejerías, que iniciamos otra vez a retomar ese renacer, pero ese renacer en la misericordia de Dios, en el amor del Señor. Y hoy que abrimos las puertas otra vez de nuestro templo parroquial para que los fieles vengan hoy a orar, orar por este pueblo maravilloso que hoy renace. Hoy renace, como lo dije anteriormente, en la fe, en el amor a Dios, porque Dios nos ama y el amor de Dios es inmenso. A pesar de que hemos vivido una situación difícil, que hemos perdido familiares, amigos y conocidos, hoy el Señor nos muestra ese amor. Ortega también expresó que la atención del gobierno bolivariano al pueblo de Las Tejerías ha sido oportuna y de gran calidad. Por otro lado, el padre recalcó la bienvenida a todos los feligreses a las Eucaristías para recibir el apoyo de la Palabra de Dios en estos momentos difíciles. Son las 12:10. Los ministros del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales, Jorge Arreaza, y para el Proceso Social del Trabajo, Francisco Torrealba, hicieron un recorrido conjunto por el sector Las Rosas de Las Tejerías con la finalidad de evaluar la posibilidad de reubicación de varias familias afectadas por las lluvias. En Las Rosas habitaban 33 familias, 29 de las cuales resultaron afectadas. De ese total, 18 han sido evacuadas a refugios familiares y el resto está a la espera de reubicación. Las Tejerías, en el estado de Aragua, sufrió recientemente un deslave de gran magnitud, originado por las lluvias, dejando decenas de fallecidos, desaparecidos y graves daños materiales. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Economía. El Viceministerio de Comercio Exterior y Promoción de Inversiones organizó la primera jornada de actualización de trámites dirigida al sector exportador. En esta actividad participó el Ministerio de Comercio Nacional a través de las instituciones que le prestan servicio a dichas empresas. De acuerdo a nota de prensa de Mincomercio, la mayoría de los asistentes se interesaron en conocer y cumplir con las normas que le permitirán exportar sus productos. Por su parte, el Ministerio de Comercio Nacional trabaja en conjunto con las instituciones que promueven las exportaciones con una comunicación personal y permanente con los sectores productivos, los cuales desean agilizar y simplificar sus trámites. Banco X concluyó la segunda cohorte del programa de capacitación Emprende Banco X, dirigido a los empresarios venezolanos. El programa forma parte de las líneas estratégicas impulsadas por el Gobierno Nacional para fomentar emprendimientos y proyectos con actividades económicas no tradicionales y exportaciones. Banco X, a través de su cuenta de Twitter, destacó que la entidad financiera viene impulsando al sector de emprendedores con el programa de capacitación. El presidente de la institución, Guillermo Lara Toro, explicó la importancia de fortalecer conocimientos con este programa, ya que esta iniciativa representa una fuente de divisas para el país, necesarias para la transformación económica. Noticias del ALBA. El gobierno de Bolivia eliminó la suspensión de las exportaciones de soya y sus derivados. La decisión surgió de un entendimiento garante del abastecimiento al mercado interno con la Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas. El Ministerio de Desarrollo Productivo y Económico Plural del Estado Plurinacional de Bolivia, a través de Twitter, informó que el gobierno y CANIOP suscriben acuerdo que garantiza provisión de alimentos y restablece la exportación de soya y derivados. También precisó que uno de los puntos acordados especificó que los productores deben garantizar la producción de soya y los subproductos para el abastecimiento de los sectores pecuarios, avicultor, porcinocultor, lechero y ganadero. Son las 12 y 14 minutos. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel reafirmó que el horizonte de la nación caribeña continúa siendo socialista y mencionó que Cuba aprecia a los países con humildad y vocación profundamente humanista y solidaria, y que se mantienen fieles a sus ideas. Durante la clausura del 22º Encuentro Internacional de Partidos Comunistas y Obreros, el también primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba instó a la concertación de esfuerzos a las más de 140 delegaciones de 77 partidos y 60 países acreditadas en el evento. En este sentido, el mandatario añadió que la crisis del capitalismo, agudizada por la pandemia de la COVID-19, profundizó la exclusión y las desigualdades sociales. Por otro lado, reiteraron su apoyo a Venezuela. La Cuba martiana y socialista de Fidel nunca dejará de acompañar a la patria de Bolívar y Hugo Chávez. La amistad entre ambos líderes, fraguada en la lucha por la verdadera independencia e integración de América Latina y el Caribe, no será traicionada. Para los comunistas cubanos, el triunfo de la revolución bolivariana constituye un extraordinario y decisivo capítulo de las luchas por la independencia, la integración y contra el imperialismo en América Latina y el Caribe, por lo que ratificamos el invariable apoyo a ese proceso político, a su alianza cívico-militar y al compañero Nicolás Maduro Moros. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. El candidato por el Partido de los Trabajadores, Luis Ignacio Lula da Silva, fue electo presidente de Brasil tras el balotaje celebrado ese domingo, de acuerdo con los resultados emitidos por el Tribunal Superior Electoral. Para esta jornada electoral fueron convocados más de 156 millones de brasileños, quienes pudieron acudir a los 472.075 centros abiertos en 5.570 ciudades del país, mientras que en el exterior se establecieron en 181 localidades. Estas elecciones resultaron ser las más polarizadas de la historia del país, con dos propuestas antagónicas. Por otra parte, los electores también votaron para elegir al gobernador de Sao Paulo y de otros 11 estados que no resolvieron el resultado en primera vuelta. Son las 12:16. La inflación de la zona del euro volvió a superar las expectativas en el mes de octubre, lo que apunta a nuevas subidas en los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. El crecimiento de los precios al consumo se aceleró hasta el 10.7% el pasado mes, en comparación con el 9.9% del mes anterior, según recoge la agencia de noticias RT. El Banco Central Europeo ha subido los tipos de interés un total de 200 puntos básicos, 2%, en los últimos 3 meses y ya ha prometido un nuevo endurecimiento para diciembre. Somos periodismo. Deportes. El presidente de la República, Nicolás Maduro, a través de un mensaje de Twitter, felicitó a los Metropolitanos FC por coronarse campeones de la Liga Futbé. De igual forma, expresó que ha sido una temporada extraordinaria de mucha emoción para el fútbol venezolano, que con mucho orgullo el equipo ha logrado conquistar. El Metropolitanos FC se alzó como el nuevo campeón de la Liga Futbé tras vencer en tanda de penales a Monagas Sport Club en el Estadio Olímpico de la UCB. Este compromiso resultó ser digno de la final, donde ambos equipos se mostraron sus habilidades para mantener el arco en cero durante los 90 minutos reglamentarios. Son las 12:18. Tiburones de La Guaira conquistó su tercera victoria de la temporada tras vencer de manera contundente a los Tigres de Aragua, reseñaron medios deportivos. Los dirigidos por Henry Blanco abrieron el marcador en el segundo episodio con un sencillo por el jardín derecho de Junior Sosa, que mandó al plato a Franklin Barreto. Sin embargo, Denis Ortega igualaría las acciones tras conectar sendo cuadrangular. Con este resultado, Tiburones mantiene su racha positiva y se ubica en el segundo lugar con 3 juegos ganados y 1 perdido. Por su parte, los Tigres de Aragua marchan últimos en la tabla con 8 juegos perdidos de forma consecutiva. Somos periodismo. Y con esta noticia de deportes, hemos llegado al momento de irnos a identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultural Día, porque en la segunda parte estaremos conversando con Verónica Chanel, ganadora del concurso internacional de Poesía por la Paz. Ya regresamos. Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día. Las 12:19. Conéctate. albaciudad.org. Alba Ciudad 96.3 FM. Cada esquina tiene su nombre. Cada nombre tiene su historia. Esquina de Cristo al revés. Se comenta que en esta esquina vivía un zapatero que cosía tan artísticamente tanto las zapatillas de tacón Luis XV como las botas de los soldados. Luego que un colega se instaló a pocas casas, el primer zapatero colocó de cabeza a un Cristo para presionarlo a que le alejara al competidor. Alba Ciudad recorre las esquinas de Caracas. Agenda Cultural.

y dieron los resultados ahorita en septiembre, a propósito del Día de la Paz, aprovechando el festival que estaban realizando por la paz. Pero yo llegué así al concurso, porque nos invitaron, al grupo Hacedores de Paz y de Fuego nos invitaron a participar. Yo siempre he escrito desde muy jovencita, de hecho yo también hago teatro. Okay. Pero yo estaba, vamos a hablar de eso. Sí, yo estaba más enfocada en el teatro. Ahorita que estoy retomando la escritura y como que enfocándome más en eso y sacando mis trabajos a la luz, porque yo antes escribía y ya lo guardaba, okay. Lo dejaba por allí. Me enfocaba en el teatro. Mis únicos escritos que salían eran mis obras, mis monólogos que yo misma los escribo. Pero de resto, mis canciones, mis poemas, mis relatos, siempre he guardado. Ahorita es que los estoy sacando a todos, los estoy mostrando, los estoy compartiendo. Ah, bueno, con excelentes resultados ya sabemos. Gracias. ¿Desde cuándo, me llama la atención mucho ese movimiento poético, desde cuándo estás en él y cómo surgió ese movimiento que reúne a todos estos poetas a nivel mundial, me dices? Sí, en ese grupo hay poetas y escritores de todos los países, así como estoy yo de Venezuela, hay otros compañeros también de Venezuela, hay gente de Perú, de Chile, de España, de Argentina, de todos los países. De hecho, la vicepresidenta es de Reino Unido. Wow. Y creo que la presidenta es de Israel, no sé muy bien, creo que es de Israel, pero la vicepresidenta es de Reino Unido. Entonces hay mucha gente de muchos países involucrados en este movimiento. Bueno, yo llego al movimiento porque yo lamentablemente con el tema de la pandemia yo empecé a sufrir de ansiedad y me sentía muy mal siempre estaba con mis malestares, mis cosas de la ansiedad, depresión, ataques de pánico. Y quise como que para mantenerme ocupada, mantenerme activa y distraerme en la mente, quise pertenecer al grupo. Yo vi información del grupo, fue por las redes sociales, por Facebook. Y yo dije, oye, me voy a meter aquí, a ver si con eso se me calma un poquito, se me alivia, vamos a ver si con eso me mantengo distraída, retomo mis cosas, porque yo había también dejado a un lado mis cosas un tiempo, porque bueno, tuve mis niños, yo tengo 4 niños. Entonces, bueno, me retiré. Me alejé un poquito de todo y mi ansiedad también surge por eso, porque dejé de hacer mis cosas, lo que me gusta, y me hacía falta hacerlo. Yo dije, bueno, vamos a ver este grupo como una opción. Entonces me metí, muy amablemente me recibieron, me explicaron cómo es el grupo, todos los meses me invitaban a los eventos que ellos hacen eventos mensuales para que todos podamos compartir, interactuar, intercambiar trabajo. Yo leía mis poemas, otros compañeros de otro país leían los suyos, de hecho ponían traductores porque había gente de otros países con otros idiomas. Claro. Pero esos eventos lo hacen mensualmente. ¿Online? Y todo, sí, online, okay. Por cámara. Y todos participábamos en los eventos. Y bueno, luego llegó el concurso, mire, tenemos que participar, nos invitaron, todos activos, envíen sus poemas por la paz. Pero yo empecé así, yo lo vi como un escape de la ansiedad, una forma de retomar mis cosas que tenía tiempo sin hacer, una forma de mantenerme ocupada, distraída. Y bueno, todo ha ido fluyendo, de verdad yo participaba en casi todos los eventos de ellos. Y bueno, ahorita que me llevé esta sorpresa del segundo lugar en el concurso. Ah, bueno, maravilloso. Ahora háblanos un poco de tu obra galardonada que se llama El Arte de la Vida. ¿Cómo fue el proceso de creación de esa obra? Bueno, en primer lugar yo estaba que escribo sobre la paz, porque la paz es un tema muy bonito. Todos la queremos, todas las personas necesitamos estar en paz, vivir en paz, pero también es un tema muy difícil, muy delicado, muy complicado al momento de plasmarlo, bien sea escribiendo o haciendo cualquier cosa de arte, pintura, fotografía, lo que sea. Y yo, ¿qué puedo escribir de la paz que es tan complicado y tan delicado ese tema? No se me ocurría nada. Te lo confieso que yo estaba blanca, así en blanco, yo estaba nublada, yo no sabía. El cierre del concurso era el 15 de julio, me acuerdo, y yo ya cierro el concurso hoy, y no he mandado nada, y cierra hoy. Yo tenía la presión de que ese día cerraban el concurso, y nada, yo nublada así en blanco. Y bueno, empecé a escribir, y de repente, bueno, así quedó, y lo mandé. Y resulta que segundo lugar, yo no me esperaba ni el último lugar, porque fue tan improvisado, tan rápido. Claro. Momentos antes yo no tenía nada en la cabeza, no se me ocurría nada. Por lo que les digo, es un tema muy bello, es un tema que ojalá se diera, porque todos queremos y merecemos y necesitamos la paz, pero es un tema muy delicado, muy complicado al momento de escribirlo, de expresarlo. ¿Puede ser como muy subjetivo o muy genérico? Sí, puede ser también incluso hasta una forma linda de ver el mundo, pero sabemos con todo lo que vemos en las noticias que es difícil, que estamos muy lejos de eso. Tú te pones a ver las noticias, a leer, a escuchar las noticias, y eso es guerra por aquí, conflicto, problema. Entonces uno dice, mira, muy bonita la idea, la ilusión, pero estamos muy lejos con todo lo que pasa. Así es muy difícil. Estamos conversando con Verónica Chenet, ganadora del segundo lugar del concurso internacional de poesía por la paz. Para quienes quieran conocer más sobre tu trabajo poético, ¿a dónde podrían acceder? Bueno, yo estoy en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, que es lo que está de moda ahorita, me tuve que meter ahí también. Como Verónica Chenel, que es mi nombre completo, aparezco en todas las redes sociales. Estoy más activa por Facebook, porque es como con la que mejor me entiendo. Me manejo más por allí, ya lo conozco mucho mejor que de repente Instagram. Estoy como que más conectada porque tengo más tiempo en Facebook, pero siempre estoy avisando cuando tengo algún evento, alguna actividad. Yo estuve participando en el Festival Mundial de Poesía, que se realizó aquí en Venezuela recientemente. Participé 2 días seguidos allí en la esquina de Gradillas, que se aperturó un espacio para que los poetas pudieran compartir con la gente, leer, hacer sus recitales de poesía. Entonces estuve allí 2 días seguidos. Estuve el 19 de octubre a propósito del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Fui invitada especial en un evento que se realizó en la Plaza Lina Ron para conmemorar a estas mujeres, ¿no? A las que han perdido la vida, a las que están luchando todavía, y a todas las mujeres, porque siempre hay que estar pendiente, porque esto es una lucha que es de todas, porque uno no sabe. Entonces fui invitada especial, ese día compartí con las mujeres, había una señora contando su experiencia de vida, ella está pasando por eso, yo leí algunos de mis poemas, una actividad muy bonita que se hizo con motivo del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Y bueno, hay un blog también por internet, que es de la señora Irma Ustaris, el blog se llama El Arte, El Eterno Femenino. Ella conoció mi trabajo a través de una amiga que ella y yo tenemos en común. Y bueno, no nos conocemos en persona, pero desde el principio ella le gustó mucho mi trabajo, se identificó mucho con mis escritos, y todos los martes ella me publica en su blog, en una sección que se llama Poemas para el Alma. Siempre, todas las semanas, ella publica alguna canción, algún poema, algún texto de mi autoría. Entonces también por allí pueden leer parte de mi trabajo que ella siempre está publicando. Siempre, vuelvo y repito, no nos conocemos en persona, pero hicimos mucha empatía porque ella leyó mi trabajo por casualidad y se sintió identificada. Le gustó mi trabajo y bueno, ha empezado a publicarme, ya tiene tiempo publicando, como 3 meses. Ya me ha publicado como unos 20 poemas, un poco más. Entonces, también por allí pueden leer mi trabajo. En mis redes yo siempre publico todo lo que hay por allí. Actividades, eventos, entrevistas como esta, siempre lo estoy colocando. Hora, fecha, lugar, todo para que la gente también me siga y estén pendientes. Igual a nivel teatral, cuando tengo mis presentaciones de teatro. Porque justamente ahorita te iba a preguntar sobre esa otra faceta de actriz. ¿Cómo comenzaste en ese medio y cómo relacionas esas dos profesiones que se deben nutrir mutuamente de una manera muy, muy chévere? Bueno, yo estudié en el CONAC, que es el Consejo Nacional de la Cultura, me gradué allí. Allí en el CONAC nos daban música y teatro para que fuésemos probando un poco a ver qué nos gusta o hacia dónde nos inclinamos más. Yo vi música, vi teatro, me gustó más el teatro. Me gradué en bachiller en artes, mención teatro. Luego de allí estuve estudiando comunicación social, estuve estudiando artes escénicas en el Pedagógico de Caracas. Y bueno, empecé a recibir invitaciones para presentarme porque yo había escrito un monólogo de Manuela, que lo presenté en el liceo, pero eso lo presenté como un proyecto final para graduarme en artes, en teatro. Empecé a recibir invitaciones por parte de las instituciones públicas, me empecé a presentar con Manuela, todavía a veces me piden el monólogo de Manuela. ¡Ay, qué chévere! Y voy a los eventos, a los actos y me presento. Tengo otros monólogos, Luisa Cáceres de Arismendi, pero la gente busca más Manuela, es el que más me solicitan. Bueno, me he presentado en el Teresa Carreño, en el Teatro Municipal, en el Teatro Pedro Elías Gutiérrez de La Guaira, me he presentado en el canal venezolano de televisión, en el programa Contrastes, en el programa Los Desayunos, también en el canal de la Asamblea. Me he presentado en Guaraíra Repano, en el Café Venezuela, que está ubicado allí. Me presenté 2 veces dentro del barco Guayas del Ecuador, que ese barco ha venido 2 veces a Venezuela. Uno de los eventos en el que estuvo el barco presente fue las Velas Libertadoras 2010. Yo llegué a bordo del barco y bueno, presenté mi obra en la cubierta. Me presenté en el Palacio de Miraflores también para la Guardia de Honor del Presidente, Universidad Bolivariana de Venezuela, la UNAYES de Barinas, la Universidad Simón Rodríguez. He tenido muchas presentaciones, la verdad es que he tenido muchas presentaciones. De alguna forma siempre el monólogo está presente, siempre me están invitando. Me presenté en el Consejo Municipal de Caracas el pasado 16 de junio, cuando se cumplían los 200 años del primer encuentro entre Bolívar y Manuela. Esa fecha bonita cuando ellos se conocieron. Bueno, se estaban cumpliendo 200 años y me invitaron al Consejo Municipal de Caracas a presentarme. Allí me presenté para los concejales que estaban ese día reunidos, estaban en sesión. Y bueno, luego de la sesión entré yo con la obra. Estuvo el grupo Lloviznando Cantos también, que interpretaron dos temas. Muy chévere, tengo mucho tiempo con lo del teatro. Escribiendo también, pero es como te comenté al principio, yo escribía mis cosas, mis relatos, mis canciones, mis poemas y los guardaba. Lo único que yo sacaba eran mis monólogos porque, bueno, me presentaba. Claro. Todo lo que era teatral sí lo sacaba, pero ya mis poemas y eso yo los guardaba. Ahorita es que estoy sacando todo eso y, bueno, lo estoy compartiendo. Hasta ahora ha tenido mucha aceptación. Ha sido del agrado del público, del interés, muchos buenos comentarios de las personas que han escuchado o que han leído los poemas. Pero eso estaba guardado. Lo único era teatro, que era lo que hacía pues en ese momento. Ah, bueno, maravilloso. Y ahora ya para ir cerrando el encuentro, ¿qué otros planes tienes futuros? ¿Un poemario? ¿Otros monólogos que quieras realizar? Sí, quiero seguir escribiendo mis poemas y mis obras de teatro también a futuro, lo que vaya a ser más adelante. Sí, tengo pensado sacar un poemario. La verdad que ahorita está un poco difícil con el tema del papel, la tinta, todo eso. Pero si quisiera publicar mi poemario. Estoy ahorita participando en otros concursos que he visto por allí. Pero ya no es con el grupo donde yo estoy que me invitaron o me avisaron. Okay. No, estoy buscando yo por mi lado qué concursos hay ahorita en Venezuela o por fuera, en otros países. Y estoy concursando, a ver si también así logro la publicación, porque hay concursos donde el premio es publicar tu obra, publicar tu trabajo. Entonces estoy metiéndome allí, concursando, a ver dónde se da, pues, que se me pueda publicar. Y bueno, seguir escribiendo. Me gusta escribir todo. Voy a ver si me pongo a escribir novelas, guiones. Yo escribo mis guiones de teatro, pero buscar guiones, no sé, de cortometraje, de cine, novelas, cosas así. Claro, seguir escribiendo. Cambiar formato. Sí, muchas cosas variadas. Ah, bueno, petición para el Perro y la Rana, Monte Ávila, que aquí hay una escritora que quiere publicar, para sí, que presten los espacios. Bueno, aquí tengo unos poemas, no sé si ustedes todavía queda chance, tiempo. Ah, bueno, sí, cualquier cosa que nos quieras compartir, excelente, para cerrar el noticiero de hoy con un poema. Vamos, bueno, lo sé que son varios y no sé cuál. Ah, bueno, puedo leer el que, bueno, con el que obtuve el segundo lugar, puede ser. Ah, bueno, maravilloso. Que se llama El Arte de la Vida, un poema por la paz. Tropecé con palabras mudas que esperan ser gritadas al viento, rompiendo las ataduras y arrojando las cadenas al suelo. Con los brazos elevados, pidiendo justicia al cielo, la paz es una necesidad y también es un derecho. Debemos elevar nuestras voces y que se vuelva un gran eco para que se escuche lejos en el mundo entero. Mis alas heridas quieren alzar su vuelo. Mi piel y mi alma llevan cicatrices que borrará el tiempo. En este arte llamado vida, el amor es el pincel que le da color a nuestra existencia. La esperanza es un canto que nos da fe y paciencia. La alegría es la música que nos llega al corazón y a la conciencia. La paz es el poema que nos alivia el alma a través de las palabras y de su esencia. La motivación es la danza que nos mueve y nos impulsa hacia las metas. Todos estos elementos conforman una obra de arte perfecta. Que nuestras armas sean las palabras, tomados de las manos y unidos en un gran abrazo. Nuestras conciencias tranquilas y en paz nuestras almas. Nos unen los lazos, somos humanos y también somos hermanos. La paz es nuestra bandera, el amor corre por nuestras venas. El arte nos representa en cada país, en todo el planeta. Queremos paz, basta de guerras. Podemos vivir en paz y más felices en este arte llamado vida. Ese es el poema. Ah, bellísimo, Verónica, excelente. Gracias, bueno, aquí tenía otros, pero no hay tiempo ya. Bueno, ya después vemos si podemos dejar algo grabado aquí en la emisora, para dejarlo siempre rodando aquí en nuestro espacio. Chévere, gracias. Gracias por la invitación, un placer conocerlas en persona. Y bueno, yo estoy a la orden. Me encantó compartir con ustedes este espacio, este rato que estuve aquí. Muchas gracias.